Bueno, Zaira Rojas, viene una nueva marcha del orgullo. Así es, bueno, bienvenidos, gracias por estar, por ayudarnos a difundir y obviamente por estar presente en esta movida LGBT que llevamos a través de hace 16 años. Así es, este 23 de noviembre celebramos nuestro orgullo en San Luis Capital. En un contexto político donde nuestras existencias se ven atacadas y amenazadas por los discursos de odio que se han insertado por los sectores de la ultraderecha, esta vez nos convocamos y nos reunimos en un contexto donde no tenemos un ministerio que proteja nuestras necesidades. Así que bueno, nada, este 23 de noviembre nos reunimos en José Lavía para marchar. Ahí vamos a estar concentrando a las 17 horas para salir por toda la capital puntana, como lo hemos venido haciendo desde hace 16 años, y con todos nuestros lemas, nuestra lucha y nuestras mariposas fluyendo en el arco iris, como lo venimos haciendo. Así que nada, muy contentos de venir organizando. ¿Va a haber algún recorrido planeado, corte de calles? Sí, tenemos un recorrido que habitualmente lo venimos trabajando con la comisión organizadora. Siempre tiene algo significativo que es la palabra contramano, que muchas veces lo tenemos como, lo pensamos justamente por esto, de que nosotras vamos en contramano. Así que seguramente vamos a tener unos dos o tres sectores que vamos a recorrer en contramano. Sí vamos a pasar por lugares que a nosotros, generalmente como comisión, nos llama a que intervengamos. Siempre son intervenciones pacíficas desde lo cultural y desde lo artístico, obviamente. Así que nada, eso. Decía que es un contexto principalmente social, político, para ustedes complicado, digo, ¿a nivel nacional o a nivel provincial? Ambas partes hemos recibido de ambos gobiernos distintos mensajes de odio. San Luis no es la excepción. Hemos tenido funcionarios aquí que han implementado en sus discursos de funcionarios los discursos de odio. Así que ese contexto vamos contra ello, contra esos mensajes de odio fascista que se han insertado. Nos han tratado de piojentes, nos han tratado de putos, nos han tratado, hablando de la funcionaria de la Municipalidad de San Luis, ¿no? Así que bueno, tenemos mucho que abrazar en cuanto a lucha y sí. Están insertados los mensajes de odio aquí en la provincia y en el país y en todo el territorio nacional. La marcha se suele caracterizar por ser vistosa, con números artísticos y demás. Cuéntenos un poquito cómo se va a desarrollar este tipo de actividades que suelen hacer cuando se realiza la marcha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por esta compañía y esta difusión tan necesaria en estos tiempos. Como decía acá la compañera Zaira, tenemos muchos derechos que están corriendo riesgo de que se pierdan y salimos a la calle a reivindicar nuestros derechos porque nos sigue faltando Guadalupe aquí en la provincia de San Luis y exigimos a las partes provinciales y nacionales que redoblen su búsqueda. Nos sigue faltando Tehuel, reivindicamos nuestras identidades, por ejemplo, las identidades lésbicas, no tenemos métodos de barrera para disfrutar de una vida sexual activa, todos los métodos anticonceptivos están basados para unas relaciones binarias, hombre-mujer. También nos seguimos preguntando sobre la salud mental, que basta de recortes. Nos preocupa mucho también la falta de políticas públicas en lo que respecta a lo socioambiental. Creemos y sabemos y defendemos que el agua es vida y en este último tiempo estamos viendo que vienen por todo. Así que aparte de reivindicar nuestras identidades, de salir por estos derechos que acá tenemos, salimos también a disfrutar nuestras identidades, a celebrar la existencia y a darle fiesta a este orgullo que siempre nos quisieron meter ahí en el closet y acá estamos, saliendo a las calles y en busca de una sensibilidad de la sociedad para para que estemos todos en el mismo. También vamos por una reparación histórica con la compañera acá, Adultas Mayores, que acá le pasó la palabra. Bueno, buenos días para todos, para todas, para todos. Bueno, ¿cuántos años marchando nosotras las compañeras, la disidencia? Así que estamos otra marcha más. Bueno, yo vengo hace un montón como adultez trans. Como la adultez trans que estamos, exigimos y pedimos al Estado provincial una reparación histórica y un reconocimiento histórico para nuestras compañeras que la están pasando mal. Cada vez se nos están muriendo más compañeras, las adultezes, cada vez se nos están yendo cada vez. Somos muy poquitas la provincia, somos 36 compañeras que hemos quedado adultezes. Pero bueno, esta marcha siempre hemos marchado a través, digamos, de todo, de todas las contras. Pero bueno, esta es una marcha que va a ser totalmente multitudinaria porque va a venir mucha gente de todos lados y bueno, recorreremos toda la provincia como siempre. Queremos también que la ley del cupo laboral a través de la municipalidad, digamos, se cumpla porque es ley, está el boletín y le pedimos al intendente Isa que digamos que realmente cumpla con la ley, porque nosotros sabemos de lucha, nosotros no nos vamos a quedar tranquilas porque sabemos cómo vamos a luchar para que las leyes se cumplan en la provincia de San Luis y a nivel nacional. Bueno, y para cerrar, no sé si Lu, ¿quieres decir algo? Eso, queremos compartir un poco más de nuestras experiencias como comisión organizadora y por eso es que pasamos la palabra a nuestra compañera Pandora. También la importancia que viene teniendo la marcha en la provincia de San Luis para con la sociedad, si bien los reclamos son puntualmente con los gobiernos que son los que tienen la responsabilidad de nuestra vida hoy y de nuestra muerte. Con la sociedad sigue siendo nuestra pequeña batalla cultural, ¿no? Seguimos hoy, 2024, sin ser sujetas de algún imaginario para las familias puntanas. Por ejemplo, se sigue sin pensar que puedo tener un hijo, una hija, lesbiana, gay, trans, y si sigue siendo así, sigue siendo un problema, ¿no? Se sigue sin pensar que puedo llegar a tener una nuera, trans, seguimos sin estar también, y eso es responsabilidad de los gobiernos, ocupando puestos laborales. Entonces el único lugar imaginado para las personas trans sigue siendo la prostitución y la calle. Entonces le pedimos también a la sociedad que nos abra las puertas, que gran parte de la sociedad lo ha hecho y lo viene haciendo, pero es necesario esos cambios culturales que se tienen ya que dar. No solamente estamos para la cama y no solamente estamos para el deseo, sino para muchas cosas más, y eso lo vamos a demostrar, creo yo, con también la grilla artística que tenemos para la Marcha del Orgullo. Por eso este 23 de noviembre es súper importante que participen todas las juventudes y las adolescencias, que vengan a compartir con nosotros, que vivamos nuestras experiencias, que nos escuchemos, y además de poder construir el pacto democrático contra el odio que necesitamos para poder avasallar contra esos discursos fascistas. Les invitamos otra vez este 23 de noviembre a las 17 horas en José Lavía. Vamos a estar ahí armando nuestra carroza para poder marchar y hacer de ese día una hermosa celebración. Terminamos en Plaza Pringles también con un festi cultural donde, bueno, nuestros artistas LGBT y de, obviamente, son artistas populares que obviamente necesitan un cupo en lo cultural y nosotros se los vamos a dar. Así que nada, invitades todos después de las 19:30, después de la marcha, a ese festival cultural que vamos a tener ahí para celebrar nuestras existencias.